sala de clases se abre. Elía entra en silencio esperando que alguien ladre. No saluda, no tiene compadre. Posee personalidad inestable, ya que la sociedad lo hace sentir culpable y lo castiga con una actitud poco amable. Hola, tu amigo que me trajo colación, te comerás esa manzana o no. Y los 500 que me debes a diario, o quieres que salga la cuenta tú, que te encerremos en el baño. Es algo extraño, pero en el transcurso de los años la profe del curso no se daba cuenta del engaño. Y los niños del curso dándole abuso a más débil del rebaño. Cuando la mamita lo pasa a buscar, él sube en a callo, no quiere más regaño. Hola bebé, ¿cómo le fue en el cole? Bien mamá, nada nuevo, solo vámonos luego. ¿Y de qué te escondes? De nada mamá, solo quiero llegar a probar el juego. Ya, ¿y qué juego? A matarlos uno por uno y matarle, no. Y darle de probar su propio veneno. Sufrí. Yo no quería esto por ustedes, pero ustedes sí querían verme morir. Y hoy día mi mochila traje un 9 cargado y un fusil que utilizaré en contra de ellos que abusaron de mí con querer tiempos aquellos.